Bueno, Javi, un gran triunfo de la academia para seguir prendido ahí arriba. Sí, gracias a Dios se dio otro triunfo y lo venimos necesitando para poder clasificar. El primer objetivo es clasificar y bueno, creo que de a poquito nos vamos afianzando ahí arriba y logrando el objetivo. Se mostró todo quizás en el primer tiempo y en el segundo fueron rotando un poquito. Sí, tratamos de primero tratar de hacer la cantidad de goles posible y bueno, hicimos el desgaste del primer tiempo y después tratamos de intentar jugar al fútbol, ser compactos. Creo que se vio en el partido que fuimos muy superiores. Bueno, con el pasar de los partidos se va acomodando el equipo y llega a la etapa final bien. Sí, gracias a Dios estamos ahí arriba peleando y jugando bien como nos propusimos desde el principio de año. ¿Se ilusionan? Sí, obvio. Que la ilusión está siempre y estamos luchando para eso, para darle una alegría. Gracias por el tiempo, Javi. No, gracias.